Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. En este momento iniciamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Chávez nos dejó un amor gigantesco a la patria, afirmó el presidente Maduro. Gobierno de Calle aprueba plan de Caracas con 78 acciones. Crearán ruta turística en Caracas en tributo a Hugo Chávez. Comisión Presidencial por la Paz y la Vida evaluó acciones de movimientos. En el Teatro Nacional se realizó el octavo acto de grado de la Misión Cultura. Regionales. Bien, comenzamos nuestras notas. En horas de la tarde, desde la Plaza Diego Ibarra, el presidente de la República, Nicolás Maduro, al recordar aquel 11 de junio de 2012, cuando el comandante Hugo Chávez entregó el programa de la Patria 2013-2019 al Poder Popular, afirmó que Chávez nos dejó un amor gigantesco a la patria. Hace apenas un año aquí mismo, el presidente nos dejó el testamento más hermoso que ha dejado un padre a sus hijos. Cuando recordamos en sus imágenes y en su voz, potente voz de la patria, a nuestro comandante supremo, el líder político más grande que haya tenido esta patria y que jamás será igualado por nadie en los siglos por venir. Hijo directo de Bolívar, sin lugar a dudas, el hombre que en nuestra historia tuvo la capacidad de entender el alma del proyecto de Bolívar y tuvo la valentía, la inteligencia, el coraje para convertir el proyecto de Bolívar en un proyecto de toda la patria, en un proyecto de todo el pueblo. Hablar de Chávez en el siglo XX, pero hablar de Chávez sobre todo en el siglo XXI, es hablar de las ideas más humanistas y maravillosas que jamás se hayan pensado desde tierra venezolana, tierra heroica de libertadores. Hace apenas un año, este plan de la patria que él nos dejó, hecho de su puño y letra, es el testamento más hermoso que haya podido dejar un padre querido y responsable a todo un pueblo, visto como su hijo. Al recordar al comandante eterno, el presidente Maduro destacó que hace un año, al escuchar su voz en video, puedo decir que el comandante es el líder político más grande que haya tenido la patria en todo el siglo XX y XXI y que jamás será igualado por nadie. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también informó este martes que el plan de Caracas contempla un total de 78 acciones para el desarrollo integral de la ciudad con una inversión de más de 1.700 millones de bolívares. Esta información la dio a conocer el mandatario nacional durante el concierto Al Son del Pueblo, en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez y al plan de la patria. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, quien se encontraba en el lugar, anunció proyectos de recuperación del casco histórico de Caracas. En el rescate del casco histórico, que ahora Caracas sí tiene un centro para venir a disfrutar de día y de noche. El comandante Chávez nos aprobó varias etapas y seguimos en anillos concéntricos hasta llegar esta vez hasta la Candelaria en la recuperación de este casco histórico. Todo aceras, pavimento, obras de paisajismo, murales artísticos, obra de acondicionamiento del puente Nueva República, la rehabilitación de la plaza del Metro del Silencio. Todo esto son obras que van a seguir embelleciendo esta Caracas, que ahora se convirtió también en un centro turístico. Todo son aceras, peatonalización del centro, eliminar los carros para que todo el casco histórico, y llegamos esta vez hasta la Candelaria. En la Candelaria no habíamos podido hacer obras, ahora llegamos a recuperar la Plaza de la Candelaria. Durante el acto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó más de 100 millones para el casco histórico de Caracas y más de 84 millones de bolívares para sustitución de vehículos rústicos en rutas de transporte en zonas populares. Son las 12:26 minutos. Este martes, las comunidades de la parroquia caraqueña 23 de enero estudiaron la propuesta de creación de una ruta turística peatonal hasta el cuartel de la montaña, donde reposa el cuerpo del comandante supremo de la República Bolivariana, Hugo Chávez. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, se reunió con el sector de Monte Piedad, con integrantes de distintos consejos comunales, para debatir sobre el proyecto, que contempla la rehabilitación de espacios desde la estación de metro Caño Amarillo hasta el cuartel de la montaña. En toda esta ruta de la calle El Martirio, que estábamos viendo ahora temprano en la asamblea, que es una de las varias rutas peatonales que hay desde la estación del metro de Caño Amarillo hasta el cuartel de la montaña, donde está nuestro comandante supremo. Si nosotros en todas estas rutas fomentamos el trabajo conjunto para generar estos espacios, quienes vengan a visitar a nuestro comandante supremo no solo van a visitar al comandante, sino que van a conocer un poco o mucho de su pueblo. Atravesar Montepiedad es conocer el pueblo de Chávez, es ver el futuro que Chávez nos dejó, es ver sueños que de verdad se pueden hacer realidad y que nosotros estamos comprometidos a hacer. Por eso el enfoque de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es mucho más profundo, va mucho más allá que la casa, va mucho más allá que la pintura, va mucho más allá de los servicios, sino que más bien se enfoca en el fortalecimiento de la organización popular y de la conciencia revolucionaria. El ministro Molina calificó la propuesta como una obra significativa, emotiva e importante, y que su éxito dependerá de la organización del poder popular. Cultura. En aras de seguir desplegando los movimientos por la vida y la paz en todo el país y de evaluar las acciones concretas que van a garantizar el fortalecimiento de la cultura de paz, la primera combatiente, Cecilia Flores, destacó que para el cumplimiento del trabajo se estará mapeando todos los municipios donde se construirán las canchas por la paz, los complejos y los complejos deportivos. Destacó que hoy se instaló la comisión con la asistencia en pleno de miembros y durante 4 horas de trabajo se discutieron ideas y propuestas que van a ser incorporados en todos los cronogramas de trabajo. Reunión muy fructífera. Muy importante, porque cada uno de los integrantes, bueno, tiene una cantidad, no solamente de la conciencia y saber la importancia de esta comisión por la paz y por la vida, sino cantidad de ideas, propuestas que van a incorporarse pues en todo un cronograma de trabajo. Estuvimos viendo y analizando que el movimiento por la paz y la vida, desde el mismo momento en el que fue convocado por el presidente Nicolás Maduro, tuvo una acogida verdaderamente sorprendente, en donde ha crecido, se ha fortalecido el movimiento, y esto tiene que ver con el hecho de que este pueblo mayoritariamente es un pueblo de paz y de amor a la vida, es un pueblo hermoso que construye y que una vez que se hizo este llamado, pues fue asumido, y por eso vemos cómo el despliegue por todo el país, en todas las comunidades, en los barrios, las organizaciones populares, el poder popular, el pueblo organizándose en función y alrededor del movimiento por la vida y por la paz para tratar de consolidar estos territorios de paz. Y nosotros pues hoy estábamos trabajando con todo este equipo, el maestro Abreu que nos acompañó, que forma parte del equipo. La fuerza desatada por el despliegue de los movimientos por la paz, destacó la primera combatiente, será tema para la comisión, que tendrá el objetivo de fortalecer ese trabajo que se ha ido adelantando en barrios y comunidades del país. 12:29 minutos. Este martes se realizó el acto de graduación de 806 educadores, mención Desarrollo Cultural. La actividad estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barberito, Héctor Rodríguez, ministro para la Juventud, Pedro Calzadilla, ministro para la Educación Universitaria, y Marianne Hanson, ministra para la Educación, además de las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El evento se realizó en el Teatro Nacional de Caracas. En este sentido, la viceministra de Desarrollo Académico, Alejandrina Reyes, indicó sentirse orgullosa de ser parte de este acto de grado. Asimismo, el viceministro para el fomento de la economía cultural, Xavier Sarabia, quien también estuvo presente en el acto de grado, explicó que estos nuevos profesionales recibirán su título por la Universidad Simón Rodríguez y la acreditación se les otorga por su experiencia como cultores y gestores culturales. Bueno, sí, hoy están aquí presentes 804 graduandas y graduandos de la octava graduación, valga la redundancia, de la misión Cultura. Son licenciadas y licenciados en Educación, Mención Desarrollo Cultural. Esta es un nuevo contingente que se une a los 16.000 y tantos que ya teníamos, el compromiso de la creación, de la construcción de un modelo cultural basado en la paz, en el amor y en la vida. En esta ceremonia estuvieron presentes graduandos de los estados Mérida, Zulia, Lara, Portuguesa, Anzoátegui, Bolívar, Trujillo y Distrito Capital, de entre todos los estados del país. Bien, con esto nosotros finalizamos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo, en la redacción y producción Sinamay González y Justin Fleire, Lesnar Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Música libre.